Estos son los titulares del martes 3 de septiembre. El presidente de Rusia llega a Mongolia a pesar de la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en su contra. Continúan las protestas en Israel mientras se lleva a cabo el segundo día de vacunación contra la polio en la Franja de Gaza. Y este verano iguala al del año pasado como el más cálido en Japón desde 1898. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó el lunes a Mongolia, país miembro de la Corte Penal Internacional. Esta organización emitió una orden de arresto en contra del mandatario ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. En Mongolia, Putin asistirá a actos para conmemorar el 85 aniversario de la Batalla de Nomonhan, también conocida como Batalla de Haljingol, entre el ahora extinto Ejército Imperial de Japón y las Fuerzas Armadas Soviéticas y Mongolas en 1939. También tiene previsto mantener conversaciones con el presidente de Mongolia el martes. Como miembro de la Corte Penal Internacional, Mongolia estaría obligada a detener a Putin al entrar en su territorio. Sin embargo, ambos países habrían acordado de antemano que Mongolia no arrestaría a Putin. El mandatario ruso fue recibido por funcionarios mongoles a su llegada al aeropuerto de la capital Ulán-Bator el lunes por la noche. Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, declaró el viernes pasado que el Kremlin no tenía ninguna preocupación por el viaje y destacó que todos los aspectos de la visita fueron cuidadosamente preparados. El gobierno mongol no ha dicho nada sobre cómo abordará la orden de arresto de Putin. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha solicitado al gobierno de Mongolia que detenga a Putin con base en la orden de la corte. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, señaló que la incursión transfronteriza de las fuerzas ucranianas en Rusia podría ayudar a reducir la intensidad de las ofensivas rusas en el este del país, pero que la situación sigue siendo difícil. El lunes, Zelensky habló con los periodistas durante su visita a la provincia sureña de Zaporilla, en la que estuvo acompañado por el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof. El mandatario ucraniano reiteró su llamamiento a los países occidentales para que permitan a Ucrania usar contra Rusia las armas de largo alcance que les han suministrado. También solicitó a Occidente que proporcione más armas a Kiev, ya que afirma Ucrania no ha recibido todo lo que quiere utilizar. Zelensky admitió que la situación en el este de Ucrania sigue siendo difícil, aunque su idea es que la operación transfronteriza podría ayudar a disuadir los avances rusos en lugares como Pokrovsk, una ciudad estratégica en la provincia de Donetsk, en el este ucraniano. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo el lunes que está seguro de que la última provocación fracasará, haciendo referencia a la incursión transfronteriza de Ucrania en Rusia. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidense, dijo el domingo que las fuerzas ucranianas continuaron llevando a cabo asaltos en la provincia rusa de Kursk, pero agregó que no hubo avances confirmados. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, pidió un alto al fuego total en la Franja de Gaza, en momentos en los que se lleva a cabo el segundo día de la campaña de vacunación contra la polio en el territorio. La UNRWA está vacunando a los niños palestinos desde el domingo, después de que Israel y el grupo islámico Hamas acordaran pausas limitadas en los combates. El lunes, la agencia publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que las condiciones en las zonas que han visitado los equipos de UNRWA son espantosas y que lo más necesario para la población allí es un alto al fuego. El mismo lunes en Israel, manifestantes continuaron protestando en la mayor ciudad comercial de Israel, Tel Aviv, así como en otros lugares. La población ha estado instando al gobierno a alcanzar un acuerdo de alto al fuego y la liberación de los rehenes. Estas últimas protestas comenzaron después de que se recuperaran los cuerpos de 6 rehenes en el sur de la Franja de Gaza. Para presionar al gobierno, algunos sindicatos y otras organizaciones participaron en una huelga a gran escala que interrumpió los vuelos internacionales y suspendió algunos servicios administrativos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este verano igualó al del año pasado como el más caluroso en Japón, según datos hechos públicos por la Dirección de Meteorología. De acuerdo con esta dependencia japonesa, la temperatura media entre junio y agosto fue 1,76 grados centígrados más alta de lo habitual. El aumento iguala el récord del verano pasado, tomando como referencia los datos comparables de que se dispone desde 1898. En julio hubo temperaturas máximas de 40 grados o más en 6 lugares en un solo día, lo que se considera peligroso. En agosto también hizo mucho calor, ya que sistemas de alta presión cubrieron el archipiélago, especialmente el oeste de Japón, lo que trajo cielos soleados con un calor intenso. El lunes hubo una reunión de expertos en la Dirección de Meteorología para analizar las altas temperaturas sin precedentes. La conclusión es que el verano caluroso que comenzó en julio puede calificarse de condiciones anormales. Los expertos explicaron que un sistema de alta presión elevado y cálido cubrió Japón en julio y agosto a medida que los vientos del oeste serpenteaban hacia el norte y advirtieron que el anticiclón del Pacífico se expandió hacia el oeste del país, particularmente en julio. Nakamura Hisashi, profesor de la Universidad de Tokio y jefe del Comité de Expertos, dijo que el calentamiento global a largo plazo está provocando un aumento de las temperaturas, por lo que el tiempo cálido podría continuar. Un estudio del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón muestra que el consumo regular de tabaco cayó a su nivel más bajo en el país, según un sondeo realizado en 2022 entre unas 5.000 personas de 20 años o más. El 14,8% de los encuestados fumaba de forma habitual. Por sexos, un 24,8% eran hombres y un 6,2% mujeres. La tasa general de tabaquismo es la más baja desde que comenzó la encuesta en su formato actual en 2003. Se observa una caída general de 5,9 puntos porcentuales durante la última década, un descenso de 9,3 entre los hombres y de 2,8 entre las mujeres. El estudio también indica que el 21,7% de los hombres fumadores y el 36,1% de las mujeres querían dejar el tabaco. En cuanto al tabaquismo pasivo, el 8,3% de los encuestados respondió que lo había sufrido en instalaciones de ocio durante el mes anterior al sondeo, una disminución de 18,8 puntos porcentuales con respecto a la encuesta de 2019. La cifra en restaurantes fue del 14,8%, una caída de 14,8 puntos porcentuales, mientras que en el lugar de trabajo fue del 18,7%, un retroceso de 7,4. Funcionarios del ministerio dicen que la reforma de la ley encaminada a promocionar la buena salud, que tiene como objetivo restringir el consumo de tabaco en espacios cerrados, contribuyó a reducir la tasa de tabaquismo. La dependencia tiene previsto ofrecer más apoyo a las personas que quieren dejar de fumar. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.